Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día jueves 21 de noviembre de 2019, los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el ingeniero civil, dirigente nacional, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, también de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Carlos Insunza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Carlos, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buen día, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Carlos, vamos a seguir a abrir algunas páginas a un mes de iniciada prácticamente la protesta, este estallido social. ¿Cuál ha sido el rol del gobierno? ¿Cuál ha sido la característica frente a las demandas sociales? ¿Cómo ha actuado el gobierno frente a esta crisis social? ¿Cómo lo han mirado los trabajadores, Carlos Insunza? Bueno, a mí me parece que está absolutamente a la vista que el gobierno ha sido absolutamente incapaz de dar una respuesta coherente a las demandas que se han expresado durante este mes de movilización popular a lo largo del país, pero particularmente ha sido incapaz de dialogar siquiera con los actores del mundo social, del mundo sindical, y sigue enclaustrado en una dinámica en la que busca generar y acotar las posibilidades de transformación a acuerdos populares, tal como vimos respecto de el acuerdo por la paz en la nueva constitución, el acuerdo por el presupuesto. Entonces, el gobierno está absolutamente encerrado en la cancha que cree que puede limitar las transformaciones que hoy día se están exigiendo a los mínimos, buscando pactar por arriba, sin que en estas materias se le dé voz ni opinión a las organizaciones que han estado, no de ahora, sino que por muchos años, planteando la gravedad de la situación social del país y las necesidades de los trabajadores, trabajadoras, pensionados, jóvenes y estudiantes. Y el gobierno me parece que efectivamente va a seguir en esa línea, y que la única forma de romper el cerco que hoy día se busca establecer con todas estas negociaciones de rango popular es sobre la base de que las organizaciones sigan exigiendo y movilizándose en función de presionar para que las escasas medidas que hoy día están puestas a la vista avancen de manera mucho más significativa, no solo con mecanismos de subsidio parcial, que es lo que hoy día el gobierno está poniendo arriba de la mesa, sino que con transformaciones estructurales que modifiquen radicalmente desde el sistema tributario, para que hoy día las políticas sociales que están exigiendo no sigan siendo financiadas por los propios trabajadores a propósito de un sistema tributario altamente inequitativo, sino que sean transformaciones que impliquen la posibilidad y la certeza de que finalmente avanzamos a una sociedad en que son los propios ciudadanos y ciudadanas, son las propias organizaciones de trabajadores las que son capaces de establecer desde espacios concretos modificaciones de las estructuras que hoy día tenemos. ¿Qué duda cabe que la propuesta que el gobierno ha planteado en materia de incremento de salarios mínimos es absolutamente insuficiente? Pero no solo es insuficiente, es finalmente un subsidio a las empresas. Lo que se requiere es negociación colectiva, lo que se requiere es un ingreso mínimo que provenga de las propias empresas, particularmente del gran empresariado, que tiene esas capacidades para pagar salarios mucho, mucho más altos de los que hoy día existen, y no que sigamos en la lógica subsidiaria, que finalmente lo que ha generado este cuadro de inequidad en la sociedad chilena y que limita la posibilidad de desarrollo de las mayorías del país. Carlos, usted ha mencionado al inicio de esta reflexión política exclusión, la palabra exclusión, y bueno, se ha relacionado justamente con este acuerdo por la paz y la nueva constitución, donde quedan excluidos del diálogo, de la conversación, la mesa de unidad social, que ha convocado también a manifestarse en las calles con una cantidad impresionante de cientos de miles de manifestantes, de ciudadanos en las calles. ¿Qué impresión le quedan a los trabajadores este acuerdo por la paz y la nueva constitución, Carlos Insunza? Mira, a mí lo primero que me parece muy importante despejar, porque ha habido algunos de los firmantes que han tratado de justificar su participación, diciendo que habrían participado esa noche la Mesa de Unidad Social o representantes de ella, que eso no es efectivo. Sí, hay algunos dirigentes de algunas de las organizaciones, de tres organizaciones de hecho, que son parte de la Unidad Social, que estuvieron esa noche en el Congreso, pero ni la Mesa de Unidad Social como conglomerado, ni su dirigencia ha sido parte del acuerdo, ni ha avalado sus contenidos. De hecho, la Mesa de Unidad Social emitió el fin de semana una declaración nítida en que rechaza el acuerdo, rechaza la forma en que se ha construido y rechaza varios de sus contenidos. Y lo propio han hecho prácticamente todas las organizaciones que son parte de la Mesa de Unidad Social. Ya ha avanzado el debate y efectivamente estamos en un momento en que la situación política hace que avance muy rápidamente. A mí me parece que tal como se ha relevado el día de ayer, la intervención del senador Alamán ha dejado absolutamente en claro cuáles son las limitaciones de este acuerdo, cuál es finalmente la pretensión de la derecha de mostrar un supuesto acuerdo transversal de parte importante de los partidos políticos con representación parlamentaria que se expuso en su momento como la salida institucional para las demandas que hoy día el pueblo de Chile está expresando en materia constitucional. Y lo cierto es que ese acuerdo contiene tantas letras chicas que, tal como lo ha dicho el senador Alamán ayer, está hecho a la medida de quienes quieren mantener la constitución del 80. Esto no implica que los mecanismos que están planteados en este acuerdo, como el plebiscito de entrada o los procesos que se van definiendo después, no estén en disputa. A mí no me cabe ninguna duda de que la derecha que firmó este acuerdo va a hacer todas las maniobras posibles porque los escasos avances que contiene no se desarrollen y se vean absolutamente limitados. Y en eso, la voluntad que han expresado las organizaciones que son parte de la Mesa de Unidad Social rechazando el acuerdo es el de empujar, de seguir impulsando con movilización, con acciones concretas, con propuestas, con incidencia de nuestras organizaciones en el debate que va a venir por las modificaciones legales que esto requiere para que la voluntad del pueblo de Chile de tener una nueva constitución por la vía de una asamblea constituyente, más allá del nombre, para que efectivamente tenga la capacidad de incorporar plenamente la voluntad de la ciudadanía y de transformar la Constitución de Chile en un instrumento democrático para el conjunto del país, curse. Entonces, a mí me parece que el acuerdo, al revés de lo que pretendieron quienes lo suscribieron, no ha cerrado ningún debate, no ha fijado ninguna hoja de ruta que esté fijada en piedra, sino que implica la responsabilidad de todos los chilenos y los demócratas que están plenamente convencidos de esta necesidad de una nueva Constitución. Sigamos haciendo, cumpliendo la tarea de poner la exigencia de movilizar masivamente en función de que un proceso indispensable para el país, que es una nueva constitución generada en democracia con plena participación ciudadana por la vía de una asamblea constituyente, pulse, porque eso no lo van a hacer quienes hoy día están instalados en el Congreso atrincherados buscando limitar las aspiraciones de transformación, como decía también respecto de la agenda social del pueblo chileno. Por tanto, Carlos, lo que se interpreta entonces es que la Mesa de Unidad Social, esta plataforma que compone más de 200 organizaciones sociales, sindicales, en fin, ¿no detendrá su movilización, su lucha, sus exigencias en las calles? A mí va a sonar raro la cita, pero hay muchos que la han hecho. A mí me parece que la franqueza de Mario Desbordes al decir que si la movilización del pueblo, si la movilización de las organizaciones sociales y sindicales se detiene, no va a haber transformaciones. Y nosotros eso lo tenemos absolutamente claro, no de hoy día, sino que de siempre. Y por tanto, la voluntad de la Mesa de Unidad Social es de seguir articulando, seguir coordinando y seguir convocando en función de que las materias que hemos puesto en el centro, que son la nueva constitución, el desarrollo de una agenda social real, no la agenda del gobierno, no los proyectos que el gobierno ha impulsado, sino que una agenda de transformación de la calidad de vida de los chilenos y chilenas, y la exigencia de que las violaciones de derechos humanos que en el día de ayer el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dejado explícito, que están absolutamente claras, al igual que los otros organismos internacionales presentes en Chile, y frente a ellas no haya ninguna posibilidad de que se busque generar ningún tipo de pacto o de actuación que genere impunidad respecto de del nivel de violencia con que la represión ha actuado por orden del gobierno respecto de la movilización ciudadana. Carlos Insunza, el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, dijo que votará en el plebiscito de abril de 2020, lo han dicho varios empresarios, y va a votar por el sí a una nueva constitución. Ahí nacen dos preguntas para ustedes, los trabajadores. ¿Ustedes van a llamar también a participar de este plebiscito, de esta convocatoria, más allá de lo que usted ha advertido de esta falencia? Y por otro lado, los empresarios advierten que el debate constitucional podría transformarse en un programa de gobierno. Ahí van esas dos preguntas. ¿Qué observación tiene usted al respecto sobre la participación y sobre este, comillas, debate constitucional que podría transformarse en un programa de gobierno, como dicen los empresarios? Mira, a mí me parece que si hay algo que el proceso de crisis social que vivimos ha dejado en claro, es que la posibilidad de que las demandas postergadas durante ya 30 años de procesos democráticos en nuestro país, de las mayorías, solo se abren camino cuando las mayorías se expresan plenamente, con movilización y también en este espacio. Nosotros tenemos, lo que la Mesa de Negociación ha dicho es que va a seguir exigiendo que el plebiscito de entrada, lo que se proyecta a partir de él como mecanismo para construir la nueva constitución, tiene que moverse más allá de lo que hoy día está puesto, pero evidentemente la participación respecto de un proceso de esas características es una necesidad para dejar en claro que es una voluntad absolutamente mayoritaria de la ciudadanía el que hay una nueva constitución forzada en democracia. Respecto de cuál es el debate constitucional, no me cabe duda de que a medida que se acerquen estos procesos desde el empresariado, desde los partidos que defienden sus intereses, vamos a tener todo tipo de alertas y amenazas que busquen generar inseguridad respecto de lo que un cambio constitucional puede significar. Y evidentemente el debate va a ser un debate muy álgido. La constitución que Chile necesita, evidentemente, es una constitución que garantice derechos, que genere marcos democráticos que sean capaces de terminar de hacer saltar los candados que la dictadura dejó instalados en el texto constitucional, que más allá de sus modificaciones nos siguen diciendo, porque no es hoy día, después del acuerdo, se lanzó al debate a una cantidad enorme de expertos constitucionalistas y de abogados de toda la materia, cuya opinión es muy respetable. Pero lo cierto es que, más allá de cualquier opinión técnica que pueda haber al respecto, es este marco constitucional el que permite, avala y sustenta los abusos que la ciudadanía vive cotidianamente respecto a sus derechos. Y por tanto, la constitución que Chile va a requerir será un debate muy intenso, pero un debate en el que lo que tiene que estar puesto en el centro es que el régimen político, la organización del Estado de Chile, las garantías de derechos que se van a establecer y que van a ser tuteladas de distintas maneras por el Poder Judicial, por órganos de la Administración, tienen que dar un salto cualitativo en la dirección de que el nivel de abuso que hoy día, el marco de mercantilización de los derechos sociales, la forma en que la política se ha vuelto irrelevante porque finalmente es incapaz de transformar la realidad cotidiana de las personas, tiene que terminar. Una sociedad democrática requiere un marco de derechos sólido, la tutela de esos derechos de manera plena, y requiere un Estado que sea capaz de intervenir activamente en función de las necesidades de las mayorías del país. Carlos, en este mismo sentido hay voces del empresariado que señalan que en la nueva constitución lo que debe mantenerse son el derecho de propiedad y, apegado a este, el rol subsidiario del Estado. Usted ha señalado que vendrán días de mucho debate, muy álgido, muy fuerte, pero ya hay una postura bastante clara de la derecha y del gran empresariado respecto a este tema. Bueno, a mí el debate que se va a abrir en el ámbito constitucional, lo que ya se abrió, si ya está completamente abierto, a partir de la crisis social gatilló la realización de cabildos masivamente a lo largo del país, por lo tanto este debate ya está abierto. En este debate es evidente que cada actor que opine lo va a hacer en defensa de los derechos que representa, o de los intereses más bien que representa. Y no cabe ninguna duda de que el gran empresariado de este país va a buscar que la constitución, que la nueva constitución que se dicte, tutele la forma en que ellos entienden que pueden mantener finalmente el control de la sociedad. Y eso cursa claramente por una forma de entender el derecho de propiedad que toda constitución democrática debe proteger, pero lo debe proteger en función también de los intereses generales. Hace ya más de 100 años que la doctrina social de la Iglesia viene planteando que la propiedad efectivamente es un derecho, pero que está supeditado al interés general de las personas y de los países. Y eso en Chile efectivamente no es así. Aquí el derecho de propiedad entendido estrictamente como finalmente la posibilidad de unos pocos de apropiarse de todo, de los recursos naturales, de los fondos de pensiones, de todos de los derechos sociales finalmente de la ciudadanía, es lo que ha impulsado este modelo, y eso tiene que cambiar radicalmente. Y de la misma manera el principio de subsidiariedad es la piedra angular de un Estado absolutamente inerte, inoperante, incapaz. Nosotros, yo soy dirigente de los funcionarios públicos, nosotros bien sabemos que buena parte de las limitaciones que nuestras instituciones tienen para cumplir la misión que tienen para con la ciudadanía está en el marco constitucional, porque finalmente cada vez que se ha buscado que los servicios públicos que se aboquen y dinamicen en función de una protección mayor de derechos de los ciudadanos, de intervenir activamente a su favor, finalmente es el marco constitucional y el principio de subsidiariedad el que impide que esto ocurra, imponiendo marcos en los que se requieren quórum estratosféricos en el actual Parlamento para avanzar centímetros en esa dirección. Eso tiene que terminar radicalmente, y a mí no me cabe ninguna duda de que justamente esos componentes, que son los que han garantizado que el empresariado, más allá de que esté, de que quienes estén en el gobierno sean más o menos favorables a sus intereses, finalmente lo que ha establecido el control de parte de la toma de decisiones del poder del dinero, del poder de los oligopolios, del poder de los monopolios que hoy día están instalados en nuestro país y al día los que operan a través de las grandes empresas, eso es lo que ha limitado la posibilidad de constituir una sociedad más justa y equitativa, y no tengo ninguna duda de que ellos lo van a defender con dientes y muelas, porque finalmente es la forma en la que han logrado prosperar y mantener sus privilegios durante estos 30 años. Ese es el debate que sin duda va a ser central en el debate de nueva constitución. Uh-huh. Carlos Insunza, el Senado despachó el presupuesto, la ley de presupuesto 2020. En general, se incluye un aumento en materia de pensiones, subsidio al transporte público para los adultos mayores, estamos hablando de la salud y medicamentos. En lo específico, se aumentó un 50% para la pensión básica solidaria para mayores de 80 años desde enero 2020. Entre los 75 y 79 años, un 30% de aumento, y menores de 75 años, un incremento de 25% a enero también de 2020. Se mostraba este acuerdo en la televisión, los senadores ahí tomando sopita en horas de la noche. ¿Qué impresión tienen los trabajadores del sector público, sobre todo que usted representa también ahí de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, respecto de estos aumentos para los adultos mayores de nuestro país? Mira, a ver, lo primero es que creo que hay que tener absolutamente claro que todo aumento de pensiones, de todo mecanismo que aliviane la carga que hoy día tienen los sectores más vulnerables del país siempre es una buena noticia, y en este caso además es una buena noticia que no es resultado ni de la buena voluntad del gobierno ni de la buena voluntad del Congreso, sino que es resultado de la presión que ha ejercido la movilización popular que se ha expresado durante un mes. Entonces, claro, es una buena noticia. Es una buena noticia, aunque aún es acotada. A mí me parece que efectivamente todavía queda por construir una hoja de ruta, un camino, un proceso en el que estos aumentos que son significativos desde el punto de vista del presupuesto fiscal general, pero que son finalmente todavía muy acotados respecto a las necesidades de las personas que que lo van a percibir tienen que seguir proyectándose al alza hasta llegar a una situación en que tanto las pensiones no contributivas, las pensiones contributivas, como el ingreso, los ingresos que provienen del trabajo, garanticen que toda familia chilena que tenga alguno de esos mecanismos de ingreso esté fuera de los rangos de la pobreza y no sufra los niveles de fragilidad que hoy día tienen la mayor parte, sufren la mayor parte de los chilenos y chilenas. Pero a mí me parece que lo otro que hay que recalcar es que este gobierno esté avanzando en esta implementación constituye una clara comprensión de que han sido completamente derrotados. Esto no es política de la derecha. Aquí hay una están tragando medidas que en las que de las que ellos nunca estuvieron convencidos y lo hacen porque saben que no tienen alternativa y evidentemente eso también es un triunfo de la movilización popular. Pero viene un debate que es muy importante, que es cuál es el origen, cómo se va a financiar de manera estructural, porque hoy día está claro que el presupuesto para el año 2020 va a ser deficitario y que se va a financiar con deuda, pero cómo se va a financiar en el futuro todos estos incrementos, los que hoy día se están legislando y los que se proyectan a futuro. Porque lo que no puede ocurrir es que finalmente sean financiados bajo la misma matriz de recaudación tributaria que tenemos en Chile y que estamos finalmente todos los chilenos y chilenas, trabajadores y trabajadoras, los que los terminemos financiando. Aquí lo que se requiere es que efectivamente esto sea financiado sobre la base de que el 1% más rico del país, de que el empresariado que sigue obteniendo utilidades escandalosas en la mayor parte de los nichos de negocios que tienen acaparados en este país, sean los que lo financien. Y eso es central. Porque si no, lo que estamos haciendo es distribuir entre quienes menos tienen lo poco que tienen. Y por tanto, estas medidas que son positivas desde el punto de vista del impacto inmediato que van a tener, hay que estar muy atentos a cómo se va a establecer el marco de financiamiento que tiene para garantizar que son medidas efectivamente progresivas y que transforman y que reducen la inequidad en nuestro país. Es evidente que si finalmente todas estas medidas se financian sobre la base de reducir el Estado, que es una línea que el gobierno también ha venido desplegando, se financia sobre la base de cargarle la mano al impuesto que los trabajadores pagamos por la vía del impuesto único, por la vía del IVA, no va a haber una redistribución real de los ingresos. Entonces, con todo lo positivo que son estas medidas iniciales y la necesidad de seguir proyectándolas, el origen de los fondos que tienen es absolutamente relevante, porque si no, tal como lo dice mucho popular, nos están cambiando pan por charqui y finalmente vamos a ser los mismos que hoy día estamos exigiendo mejores condiciones de vida los que vamos a terminar financiando medidas que sin duda van a aliviarle la carga a un sector que muy frágil, muy vulnerable en nuestro país, pero aquí lo que se requiere es que estas medidas se consoliden como un primer elemento que dé señales concretas de que se ataca a la brutal inequidad que sigue siendo el factor fundamental del modelo de desarrollo que se ha impuesto en Chile durante 30 años. El dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ingeniero civil Carlos Insunza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Carlos, muchas gracias por ayudarnos a comprender y saber lo que hay tras cada noticia, y que tenga un buen día. Muchas gracias y un gran saludo a los auditores de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Gracias. Cerramos este capítulo día jueves 21 de noviembre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.